Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Tiempo de Emprendedores, una vez más con Julián Inza, gerente de la empresa Albalia Interactiva. Hola, buenos días, Ana. Julián, seguramente muchos de nuestros oyentes hayan oído utilizar el tema SEPA, pero ¿qué significa esta sigla? ¿Qué significa SEPA y de dónde procede el concepto? ¿Podrías explicárnoslo? Pues lo voy a intentar. SEPA quiere decir Single Euro Payment Area. ¿Y eso de qué va? A ver. Eso significa Área Unificada de Pagos en Euros y es un concepto que pretende, desde el punto de vista de la Comisión Europea, que todos los países que pertenezcan a esta área tengan costes de los servicios financieros de transferencias, adeudos por domiciliaciones y de gestión por tarjetas uniformes y equivalentes a si fueran servicios domésticos, es decir, que se hacen en un único país. A ver, vamos a intentar aclararlo más. ¿Significa que cualquier ciudadano español tiene la misma facilidad para hacer una transferencia, un adeudo, cualquier tipo de gestión, que da igual que esté en España, que en Inglaterra, que en Francia? Bueno, Inglaterra a lo mejor es diferente, ¿no? Sí, Inglaterra bueno, es diferente. Que esté en cualquier país de la Unión Europea, que no pasa nada, o sea, no tiene que pagar más por ello. Efectivamente, esa es la principal consecuencia, el coste de una transferencia hecha de España a España, pues ya lo conocíamos, ese mismo coste tiene que ser el de una transferencia de España a Francia o de España a Italia. ¿Y un adeudo exactamente lo mismo? Sí, los adeudos están más bien pensados para empresas que cobran servicios como el agua, la luz o distintos servicios, pero un ciudadano francés que tuviera una casa en España y tuviera que pagar la luz, pues lo podría hacer también con un adeudo que recibiría en un banco francés. O sea, que eso es el SEPA. ¿Y qué implicación tiene para los ciudadanos el despliegue de SEPA? Sobre todo, bueno, el primer impacto lo han tenido los bancos, que para ellos de momento ha supuesto un coste importante, pero a la larga esta forma de hacer las cosas también supondrá grandes ahorros y para los ciudadanos significará la percepción de que estamos en una Europa más unida y la posibilidad de tener un espacio económico con igual calidad que tendríamos si estuviéramos en un único país. ¿Y esto desde cuándo se viene desarrollando? La normativa SEPA entró en vigor a principios del 2008. A finales del 2010, todas las entidades tienen que tener adaptados sus sistemas, inclusive los que tienen que ver con las tarjetas de crédito. El mayor efecto que vemos en este caso es que nuestra tarjeta bancaria tendrá un chip y que en vez de utilizar la firma tendremos que utilizar un PIN para realizar los pagos en los comercios. Como en este programa siempre hablamos de comercio exterior, hay que tener en cuenta algunas cuestiones para negociar con otros países. Por ejemplo, ¿cómo negociar con éxito en Japón? Pues fíjense, en Japón la toma de contacto en frío no da resultado. Para llegar a las empresas japonesas hay que utilizar los servicios de un intermediario bien conectado o de algún organismo oficial. Cuando se contratan los servicios de un intermediario, hay que tener cuidado con su elección, ya que a las empresas japonesas no les gusta que se cambie. En Japón se encuentran todos los productos y marcas de prestigio mundial. Para tener éxito, es necesario ofrecer un producto con algún valor añadido, preferentemente algo novedoso y que esté adaptado a los gustos locales. Gran parte de los negocios con el exterior se realizan a través de las Shogo Shoshas, grandes compañías de trading, aunque también existe un buen número de pymes, importadoras y distribuidoras. Para negocios de envergadura es aconsejable contactar con los llamados Keiretsus, grandes grupos industriales que abarcan diversos sectores productivos y tienen como matriz a un gran banco. Vamos a hablarles ahora del uso del tiempo. El uso del tiempo es absolutamente rígido. Las reuniones empiezan y terminan exactamente a la hora prevista. Aunque no se haya terminado de discutir un tema, la reunión finaliza igualmente, debido a que los ejecutivos japoneses suelen tener una agenda de trabajo muy completa y planificada. En cada reunión solamente se discuten los asuntos que se han acordado en la agenda establecida con anterioridad. No cabe la improvisación ni la flexibilidad en los temas a tratar.